Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Mejor con Gaby Vargas. A todas aquellas personas que me conocieron y que siempre me dieron cariño y amor, quiero decirles que los recuerdo, que siempre los llevo conmigo por doquiera que yo voy y que nunca los voy a olvidar. Ni a Micaela, ni a mis maestros, ni a las amigas de mi madre, ni a mi gran amigo, Juan. Juan. Eternamente agradecido, Alberto Aguilera Valadez. Salir adelante ante lo adverso y doloroso de nuestras vidas, romper patrones y llegar a la cima. Se ha dicho mucho de su fuerza, de su talento, de su sensibilidad. Desde el domingo, México llora por la muerte de un grande. Se nos ha ido Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel. Con él compartimos más de una historia a través de su música. Hoy, a manera de homenaje, quiero hacer patente que cuando partes del corazón, es que puedes tocar el corazón de todo el mundo. Fue cantautor, actor, compositor, intérprete y músico. Era el menor de 10 hermanos y cuando tenía meses de edad, su padre Gabriel entró en estado de shock y enfermó, debido a un accidente donde se quemó un pastizal. Estuvo internado en La Castañeda, donde se cree falleció o escapó. Juan Gabriel compuso sobre este hecho su canción De Sol a Sol. De sol a sol. De acuerdo con el michoacano, su madre nunca le quiso y a los 5 años de edad lo dejó como interno en una escuela de mejoramiento social para menores llamado El Tribunal. Ahí pasó 8 años de su vida. Aprendió a madurar, a trabajar, a tocar la guitarra gracias a su maestro, Juan Contreras. Su infancia fue muy corta. De niño yo era viejo, afirmó Juan Gabriel un día. Años después, en homenaje a Juan su maestro y a Gabriel su padre, adoptó el nombre artístico Juan Gabriel. Escapó del orfanato y fue a vivir un tiempo con su benefactor. Vendió artesanías de madera y mimbre que ambos hacían. A los 13 años de edad compuso su primera canción, La muerte del palomo. Fue a trabajar a un bar llamado Noa Noa, donde le dieron la oportunidad de cantar. Juan Gabriel compuso de esa experiencia la canción que lleva el mismo nombre. No tengo... Su primer sencillo fue en 1971, con el tema que fue gran éxito en su carrera, No tengo dinero, ante su verdadera precaria situación económica. Hoy es el único cantautor mexicano dentro de los artistas de toda la historia con más discos vendidos y cerca de 100 millones de álbums. Tiene 66 discos propios y participó en 10 películas de 1973 a 2014. Trabajó con la Orquesta Sinfónica de Londres y cantantes de la talla de Estela Núñez y el Mariachi Vargas de Tecatitlán. Realizó grabaciones de sus éxitos en inglés, portugués y japonés. Fue compañero de actores como Sara García, Verónica Castro y Julio Alemán. Cosechó éxitos a lo largo del mundo con sus presentaciones. Juan Gabriel es considerado la máxima figura de la música mexicana a nivel mundial. Tú me sabes bien cuidar. Alberto vivió para conseguir el cariño y la aprobación de su madre. En su última entrevista, con un nudo en la garganta y ojos húmedos, dijo que aceptó llevar su vida a la pantalla a través de la serie Hasta que te conocí, pues quería que su historia fuera ejemplo para que las madres amaran y respetaran a sus hijos. Abrácense, fue uno de los últimos consejos que dio. Ante la dura infancia por la indiferencia de su madre, Alberto tuvo un gran corazón y enternecido con el tema del abandono y la infancia, fue un gran filántropo. Todo lo recaudado en 10 de sus presentaciones al año lo donaba a hogares infantiles. Alberto Aguilera fundó en 1987 SEMJASE, un orfanato en Ciudad Juárez para 120 pequeños, que era además escuela de música. Su último concierto, como sabemos, fue el viernes 26 de agosto de 2016 en Los Ángeles, California, como parte de la gira México es todo. Murió a causa de un infarto el pasado domingo en su casa de Santa Mónica a los 66 años de edad. Un grande, sin duda, al que hoy decimos hasta pronto, y su música siempre nos acompañará. ¿Cómo te gustaría que te recuerden las generaciones del año 2100? Con mucho respeto. ¿Le tienes miedo a la muerte? Duerme conmigo. Gracias por todo. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.